50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 28 de marzo. Abrieron las inscripciones para la media maratón Ciudad de La Plata. El domingo 11 de junio se realizará la media maratón de La Plata. La distancia es competitiva más convocante para aficionados y amantes del running. Los interesados en participar del evento pueden inscribirse en el sitio www.mediamaratonlaplata.com.ar. En ese marco, los organizadores destacaron que los precios de lanzamiento estarán disponibles hasta el 7 de abril o hasta agotar los primeros 500 puntos. La Autoridad del Agua recibe reclamos en Berisso. Según se informó, el organismo dispondrá de una ventanilla para reclamos en la ciudad. Esta funcionará en la sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, ubicada en Avenida Montevideo y Calle 8, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Al acudir al ADA, los usuarios deberán presentar número de reclamo en APSA con más de 48 horas sin respuestas por parte de la empresa, número de unidad de facturación y la descripción del inconveniente. Un servicio que informa más cerca. Privadas de su libertad, construyeron cuchas para una ONG. Como parte del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, se construyeron 40 cuchas para mascotas destinadas a la ONG Mi Fiel Amigo. Se trata del trabajo de internas de la Unidad 18 de Gorina que asisten al taller de carpintería con el fin de aprender un oficio que sirva como salida laboral una vez cumplida la condena. Temperatura mínima para hoy en las regiones de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.